vanidosa. Vaquera sexy, vaquera sexy, vaquera sexy. Vaquera sexy, vaquera sexy, vaquera sexy. Eres hermosa por caprichosa, eres hermosa por vanidosa. Y tú y yo nos vamos a pasear juntos en la playa, vamos a gozar. Tú y yo nos vamos a bailar, con nuestros besos vamos a encender el mar. Tú y yo tendidos bajo el sol, en este nuevo mundo hecho con amor. Eres mi tesoro, eres mi ilusión, tienes mi amor entero, te quiero con pasión. Vaquera sexy, vaquera sexy, vaquera sexy. Vaquera sexy, vaquera sexy, vaquera sexy. Eres hermosa por caprichosa, eres hermosa por vanidosa. Juntos en la playa vamos a gozar. Tú y yo nos vamos a bailar, con nuestros besos vamos a encender el mar. Tú y yo tendidos bajo el sol, en este nuevo mundo hecho con amor. Eres mi tesoro, eres mi ilusión, tienes mi amor entero, te quiero con pasión. Vaquera sexy, vaquera sexy, vaquera sexy, yeah. Vaquera sexy, vaquera sexy, vaquera sexy. Eres